Estos son los titulares del martes 9 de agosto. Nagasaki honra a las víctimas del bombardeo atómico de 1945 y hace un llamado a favor de la paz. Continuarán las lluvias torrenciales hasta mañana miércoles en el noreste de Japón. Se cumple un mes desde el asesinato del ex primer ministro japonés Abe Shinzo. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La gente en Japón se halla recordando a las víctimas de uno de los ataques bélicos más catastróficos de la historia. Hoy se conmemora el 77º aniversario del bombardeo atómico de Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Supervivientes de la bomba, el primer ministro Kishida Fumio y representantes de diversos países asistieron el martes a una ceremonia para orar por un mundo sin guerras ni armas nucleares. A las 11:02 de la mañana, la hora exacta en que explotó la bomba el 9 de agosto de 1945, Nagasaki guardó un minuto de silencio. El inmenso calor y la radiación del estallido destruyeron la ciudad y para finales de ese año habían causado la muerte de más de 70.000 personas. Muchos supervivientes sufrieron cáncer y otras enfermedades a causa de su exposición a la radiación. A lo largo del día, la gente de Nagasaki reflexionará sobre la tragedia y transmitirá el mensaje de que el bombardeo atómico de la ciudad debe ser el último de la historia. Las fuertes lluvias continuarán el miércoles en la región noreste de Japón, ocasionadas por un frente de precipitaciones estacionario. La Dirección de Meteorología de Japón informa que se están acumulando nubes de lluvia sobre la norteña región de Tohoku a medida que el aire cálido y húmedo fluye hacia el frente, que se extiende desde el Mar del Japón a Hokkaido, la región más septentrional del país. En partes de las prefecturas de Hokkaido y Aomori hubo cantidades récord de precipitaciones. Según análisis mediante radar, la localidad de Fukuaura, en Aomori, habría recibido alrededor de 100 milímetros de lluvia entre las 6 y las 7 de la mañana del martes. La localidad de Owani, en la misma prefectura, registró 40,5 milímetros en el transcurso de una hora hasta las 9 y media de la mañana. En Hokkaido, las precipitaciones en un periodo de 24 horas hasta la mañana del martes alcanzaron niveles máximos sin precedentes en 5 puntos de observación situados en Rumoi, Oshima, Kamikawa y otros dos lugares. Hasta las 11:50 de la mañana del martes continuaba activa la alerta por deslizamientos de tierra en zonas de las prefecturas de Aomori y Akita. Hasta el mediodía del miércoles se pronostican hasta 200 milímetros de precipitaciones en partes de la región de Tohoku y 80 milímetros en las regiones de Hokkaido y Hokuriku, incluyendo la prefectura de Niigata. También se prevé que continúen las lluvias torrenciales en zonas de Tohoku en la costa del Mar del Japón, debido a que el frente permanecerá en torno a la región hasta comienzos de la próxima semana. La Dirección de Meteorología advierte de posibles deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y la crecida y el desborde de ríos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Ha transcurrido un mes desde el mortal atentado contra el ex primer ministro japonés Abe Shinzo durante un discurso de campaña. El incidente continúa dando lugar a especulaciones acerca de vínculos entre un grupo religioso y políticos prominentes. En la mañana de lunes pudo observarse a personas orando en silencio en el lugar de los hechos. A Abe le dispararon con un arma de fuego cuando se encontraba pronunciando un discurso de campaña a favor de un candidato por su mismo partido, el liberal demócrata o PLD, en anticipación a las elecciones a la Cámara Alta. El sospechoso, Yamagami Tetsuya, habría afirmado a la policía que sus acciones habrían estado motivadas por el rencor que guardaba contra la agrupación religiosa Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundiales, anteriormente conocida como Iglesia de la Unificación. Yamagami dijo que disparó a Abe porque creía que el exmandatario tenía vínculos con la agrupación. Agregó que su madre había donado cuantiosas cantidades de dinero a la iglesia, lo que casi llevó a la familia a la ruina. Desde la muerte de Abe, cierto número de políticos ha admitido haber tenido lazos con el grupo religioso en el pasado. La Iglesia, por su parte, ha emitido una declaración en respuesta a las revelaciones sobre estos vínculos con políticos. Afirma que jamás ha ofrecido apoyo de manera sistemática a ningún político o partido en especial. Sin embargo, señaló que este podría no ser el caso de sus grupos afiliados. El profesor Kamikubo Masato, de la Universidad Ritsumeikan, señala que es importante exponer los lazos de la agrupación religiosa con políticos. El experto dijo que este tipo de vínculos ayuda a la agrupación a ganar credibilidad entre el público. Agregó que es necesario reconocerla como una agrupación que lleva a cabo actos antisociales y que los políticos deberían cortar sus lazos con ella. El primer ministro japonés Kishida Fumio ha instado a los miembros del PLD a revisar sus relaciones con esa iglesia para poner fin a las especulaciones sobre su influencia en el partido. Petro Kotin, titular de Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania, advirtió que si continúa el bombardeo de la central nuclear de Zaporizhia, podría ocurrir una catástrofe cuya magnitud solo sería comparable a los accidentes de Chernóbil o Fukushima. En una entrevista televisiva, Kotin indicó que un desastre de esas características podría ocurrir si se destruyen dos o más contenedores de combustible nuclear usado altamente radiactivo de la central. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que se desmilitaricen tanto la central como las áreas circunvecinas. Los accidentes nucleares en las centrales de Chernóbil y Fukushima son los únicos catalogados hasta la fecha con el nivel de gravedad 7, el máximo en una escala internacional. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón ha decidido comenzar a ofrecer unas nuevas vacunas contra la COVID-19 dirigidas a combatir las subvariantes de Omicron. Las dosis estarían disponibles a mediados de octubre, como muy pronto. El plan fue debatido por un comité de expertos del ministerio el lunes. Las vacunas de tipo bivalente incluyen el componente utilizado en las inoculaciones actuales contra la COVID-19 y otro desarrollado sobre la base del subtipo BA1 de la variante Omicron. Se cree que las vacunas ofrecen una alta respuesta inmunológica contra las subvariantes de Omicron, incluyendo la BA5, responsable del actual repunte de contagios en Japón. Los fármacos se encuentran en desarrollo en laboratorios de Pfizer y Moderna. Luego de la aprobación de las pruebas clínicas, el Ministerio de Salud japonés planea comenzar a importar dosis en septiembre para su posterior distribución a los municipios del país. Según el ministerio, las vacunas ayudarán a prevenir que las personas en edad avanzada desarrollen síntomas de gravedad y a reforzar la inmunidad de la sociedad japonesa en general. La vacuna será administrada a todos aquellos que hayan completado al menos dos dosis del plan de vacunación. El ministerio no ha explicado cuál será el intervalo mínimo necesario entre la última dosis y esta nueva. Miembros del comité de expertos del ministerio expresaron preocupación el lunes de que haya gente que decida abstenerse de vacunarse con la más reciente dosis del refuerzo para esperar a recibir la nueva vacuna en octubre. Instan a las personas de 60 años o más que ya pueden acceder a su cuarta dosis de refuerzo a que se la apliquen lo antes posible. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.